Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito. Recuerden, mañana matiné a las 20 horas. Igual salimos al aire a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo miedo de ir a la peluquería. Nuestra habitual sección destinada a las peluquerías y al miedo que suscita, sí, en las jóvenes borregas que escuchan este programa, la concurrencia a ese ámbito. Sí. ¿Por qué tienen miedo? Bueno, ¿cómo no van a tener miedo? No, ¿por qué? Sí, ¿por lo... qué tienen miedo? No sé. Tengo la menor idea. Los niños pequeños tienen no, miedo. No, los niños, estoy refiriendo a las peluquerías de señoras y de damas, que son lo más peligroso del mundo. Pero si le confían al peluquero, le confían, sí, pero, todo, le dice... Pero hay herramientas dentro de esa peluquería. Hay mucha gente que le tiene pánico al secador de pelo. ¿Sabe usted cuántas personas mueren víctimas de un secador de pelo por año? ¿Cuántas? No sé, le pregunto, porque yo no lo sé. No, señor, usted iba a dar el dato, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Usted cree que uno pregunta por preguntar? No, pero... tomando examen, pregunto por ignorancia, que es la forma más noble de preguntar. Pero sí, señor, ¿cree que iba pero a contar? Podemos decir miles. ¿Cuántos miles? No, pero miles. Miles, seguro. Es no decir nada eso. Y miles, además, Davis. Usted... Sí. Con el secador, el chupador ese que te ponían en la cabeza. El casco, dice. El casco. Ese casco. Ah, ese. Más. Yo he visto a mi tía Irma pegándole cabezazo. Decena de miles. Electrocutada. Electrocutada. Así, primero... Así, sacando los dientes para afuera. Me está diciendo, desenchúfelo, desenchúfelo. Tratando de decir algo. Sí. Haciendo señas que nadie entendía, como el penado 14. Sí, exactamente. Que nadie quería entender, además. Sí, claro. ¿Cómo va a querer volver una peluquería? Tratando de escribir con letra movida, o seguramente acusando a alguien. Sí. Bueno, señor, pero ahora hay secadores de pelo muy sofisticados. ¿Ah, sí? Sí, porque matan tienen... más rápido. No. Son de mano. El peluquero les hace... ¿Cómo se hace ese batido? Digo que hay como un difusor, que se llama difusor. Sí. Le ponen como una especie de espumadera en la punta del... ¿Cómo lo va a tener miedo uno de ir a la peluquería con todo eso? Del secador de pelo. Y tiene uno como unos pinches para adelante. Para cuando la clienta se hace la loca, ¿viste? Claro. No me gusta. ¿Por qué no te gusta? Le pinchan el valero, le pinchan. No sé cómo lo hace. ¿Usted nunca las vio a las señoras en la peluquería con la cabeza para abajo? Sí, y está el peluquero arriba. Y cuando te lavan el pelo, que la ponen a la tipa así para atrás, y a uno también, que ahora te quieren lavar el pelo en la peluquería. Sí. Cuando yo era chico, el peluquero no sabe. ¿Qué sabía si uno se lavaba o no se lavaba el pelo? Eran cosas que quedaban entre el peluquero y uno. Sí, secreto. Ahora te lavan. Lo mojaba con como un vapor. Como si fuera cortar los zapatos y te lavaran las patas. Claro. No puede ser, es una ofensa. No, pero se corta mejor. ¿Qué? Andá, lavate vos, ¿qué es esto? Se corta mejor. Mojame un poquito con el rociador y ya está. Ahí le voy a lavar el pelo. Bueno, no le quiero poner más ejemplos. Bueno. Según lo que vas a comprar, te lavan algo. Claro. ¿Qué venden? Sí. No quiere la compra, yo ya no me dan ganas. Bueno, entonces ahí vos tirás la cabeza para atrás. Sí. Ahí en la canaleta, dice usted. Se te rompe, sí, la vértebra que sostiene. Te queda la cabeza que parece una maraca. Se colgando para atrás. Sí. ¿Sí? No la recupera más. Ya está, señora, levántese y la tipa no. le sacan el cuenco. Y la cabeza queda colgando, bailando así como un valero. Colgando de un hilito de pescuezo que es piel. Sí. Tenemos claro, ese. Un poquito de piel. Que ve eso no va más a la peluquería. No, ¿y cómo le parece? Porque aparte el que lava el pelo es el último orejón de la peluquería. Ah, sí. Entonces es muy vengativo. Está resentido. Te quiere lavar y le empieza a correr para atrás la cosa. Sí. Y la vieja va haciendo así, para atrás, por ahí para atrás. Te estira el pescuezo como una gallina. Además, veo que le pregunta, ¿está caliente? ¿A usted no le pregunta? ¿A qué se refiere? Ah, claro. ¿Cómo a qué se refiere, señor? Al agua con el que le daba. Y está hirviendo. ¿Qué pregunta después que te lo tiraron? Claro. Porque si no, no tendría sentido la pregunta. ¿Cómo voy a contestarle si está caliente si usted todavía no me la tiró al agua? ¿Pero por qué no la pero prueba? Aparte, ¿no puede poner el dedo usted? El codo. Estúpido que me tiene que preguntar si está caliente. Ponga el dedo primero y después me lo pone en la cabeza. Sí, sí. Es sadismo puro eso. Porque a veces está helada. No, y si no le dice, está muy caliente, bueno, espera que le enfríe. Y le trae agua del Perito Moreno. Claro. O si no, te pone un agua tan caliente que te quedas pelado. es como para pelar chancho. Que claro, claro, el agua peladora de chancho. Y se ríen atrás tuyo, lo que pasa es que vos no los ves. Se ríen. Ya está caliente, se... mira, y te empiezan a tirar agua helada, vos levantás la patita, se así, y ellos se ríen atrás. No, no señor, ves, pero a veces no ves. ¿Sabés por qué? Por la gran conexión de espejos que hay. Sí. Unas complejidades ópticas de tal manera que vos por ahí estás viendo... Cómo se mojan. Sí, aparte. ¿Y no te pasó nunca ir a una peluquería así de ambos sexos? Sí. Estar mirando por el espejo a una mena y no saber dónde está realmente. Es una foto, señor. Capaz que está en un bar a una cuadra, porque claro, tienen tal combinación los espejos. Claro, claro. Capaz que la mina está sentada en un bar. Yo una vez en un bar empecé a hacerme caritas con una mena y después me enteré que había venido ayer. Pero señor... Y bueno, era de otra constelación. Bueno, ¿a usted su peluquero no lo deja? A mí me, hay algo que me molesta, que cuando me termina de lavar el pelo, sí, me deja con un turbante, una toalla. Lo está cargando. Pero yo digo, yo no puedo andar caminando. Foto, Bardo, a nadie saca foto, y la muestra de los asados, sí, y dice, mirá, mirá el turbante. Si lo hace a propósito, yo nunca vi nadie. No, a mí nunca me van a poner. Sí, está ahí. Y... No le pone un rubí en la punta. y estamos charlando un buen rato, por ahí hasta con otra cliente, una otra persona. ¿Usted habla con el resto de los clientes? Sí, ¿o porque... solo con el peluquero? No, todos participan ahí. ¿Pero qué es, un grupo de terapia o claro, una peluquería? Sí, yo cuando hablo con el peluquero y le confieso unas cosas, mire, estoy saliendo con una persona que me tiene podrido, no permito que otra vieja se meta, ay, dice... No, acá se meten y opinan de lo que usted dice. Claro, lo que tiene que hacer es dejarla usted. Y usted es demasiado bueno, dice la vieja, mientras se tiñe el pelo. Y veo que uno cuando está en manos del peluquero, no sé si les pasa a ustedes, por lo menos me pasa a mí, que trata... de ser muy simpático y de hacer comentarios que en otro momento uno no tendría ganas de hacerlo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué es esto? Es porque estamos... Porque tiene miedo. Claro, sí, estamos en manos de un loco. Señor. Claro, que si yo no le caigo simpático me hace... Y ya está, le arruinó, le hizo una cresta. ¿Qué comentarios hace? Porque yo tengo unos comentarios simpáticos que no le gustan a mi peluquero. Ah, ¿no? Capaz que la está chingando con el comentario. Claro, ¿qué le dice? Le digo, Paco, digo, usted cada vez está más joven. ¿Por qué le dice eso? Porque no se me ocurre otra cosa. No, decir, pero eso... Usted cada vez está más viejo. No, pero no le diga eso. Es muy, es casi pusilánime eso, muy muy complaciente. ¿Qué le digo? ¿Que está pusilánime? No, señor, usted le puede decir, no sé, un comentario de actualidad. ¿No ve que no se le ocurre? Usted. ¿Viste el partido? ¿Viste que Tevez hizo un gol finalmente? ¿A usted qué le dice para ser simpático? Bueno, yo trato de contarle alguna humorada o un chiste. Le digo, Paco, ¿conoces el del loro, por ejemplo? Y le cuento todo un chiste de un loro y trato de que el tipo se sonríe. Mientras voy controlando, a ver, ¿cómo va? Seguro que cómo ni se ríe. No se ríe. No, no se va a depósito. ¿Sí? ¿A usted no le pasa de que le pasan la tijera abierta sin cortar? Abierta. Como una amenaza. Como abriendo surcos sí, en la cabeza. Hacen y te miran por el espejaime. Como diciendo, cuidado, la ves a esta. Y hay una que corta, pero no corta, que es rarísimo. Entresaca. La rebajadora, creo que se llama. ¿Cómo es eso? Sí. Qué tijera rara, ¿eh? ¿Cómo han inventado eso? Yo veo que el tipo hace. Y no hay nada. Y de repente me hace así, cae una cantidad. Y cae una cosa. Sí, porque tiene unos dientes esa tijera. Peluquero. No, el peluquero. Sí, algunos tiene todavía. Pero la tijera tiene unos dientes. Sí, sí, yo la he visto. Yo no dejo que me corte con esa porque me da mucho miedo. Sí. Bueno, igual hay que... Y ahora, si usted le da miedo es contraproducente porque empieza a temblar y a moverse. Y ahí es donde el peluquero puede equivocarse sí, y cortarte la vena sobona. La que... Que durás un segundo, ¿no? Claro. Está acá y te corta y te desangras, creo que son 15 segundos. No, bueno, señor, eso sí, pero... Se desangra una persona. Pero ¿quién va a estar perforándole ahí la...? ¿El peluquero? ¿Quién? Sí, ¿quién pero tiene claro. una tijera en la un mano? Un mal peluquero, señor. Pero bueno, a mí lo que no me gusta... Los únicos que hay. Sí. Hacían un comentario sobre las peluquerías de ambos sexos. Sí. Yo no puedo creer que exista peluquería de ambos sexos. ¿Por qué no? O sea, porque sabés cortar a las mujeres o le sabés cortar a los hombres. No podés cortar. El que opera el corazón no opera el estómago. Entonces no confío en un peluquero. Yo voy a una peluquería que se llama El Gitano, que es de pravarones. Y no entra una mina, pero ni a limpiar el piso. A buscar al marido únicamente. A los gritos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuánto vas a tardar en el peluquero hablando de...? Y quiero que me corte con la navaja. Ah, ¿usted le pide así con navaja? Sí, cortame con navaja. Y afeitame, le digo. Me gusta que me afeite. Le pongo una toalla caliente en la cara. Claro, el que atiende mujeres, más que sí. No conoce, no, bueno, esas cosas. No conoce. ¿Cómo va a afeitar una mina? No la va a afeitar nunca, claro, una mina. No sabe lo que es pasar. La sensación de uno siente la navaja. Ahí es donde, yo el riesgo. Que el peluquero ejerce sobre mí un poder. Y sí. Y le digo, ¿te das cuenta que ejerces un poder sobre mí? Bueno. Esa es una frase que a mí me gusta decírsela a cualquiera. ¿Y a quién más? Cuando salgo con minas que no tengo nada que conversar, sí. Estoy comiendo un sándwich, ponele medio ya con la boca llena, me digo, ¿te das cuenta que ejerces un poder sobre mí, no? Pero es que, señor, es una frase que uno le puede decir a cualquiera, ¿verdad? En cualquier momento da resultado. A un colectivero, porque el colectivero ejerce poder. Sí, también ejerce poder, sí, eso sí. Se levanta el primer asiento y le dice al colectivero, ¿se da cuenta que usted ejerce un poder sobre mí? Y se sienta de nuevo. Sí. Y después lo pone nervioso mirándolo. Sí. Por el espejaimen y el peluquero. El peluquero no, el colectivero. También el peluquero. En ocasiones. También mira a ver si usted lo mira. Sí, sí. Y usted lo mira y justo lo descubrió que él lo mira. Eso es fatal. No, es horrible. Ya piensa cuándo se va a bajar este. Claro. ¿En qué para mí las peluquerías tendrían que tener conversaciones preestablecidas con un botón. Sí. Tiene ahí un menú. Entonces dice, Fobal, sí. Carrera, política, mujeres, sí. Hombres, ah, sí. Filosofía. Ah, sí, muy genérico. Hay vida después de la muerte, todo eso. Astronautas, sí. Viajes a la luna. Existen los ovnis. No, ¿eh? Existen los ovnis y sí. Sale todo un tema de ovnis. Y pero va a estar hablando de eso mientras le corta el pelo. Puede un hombre ser amigo de una mujer, todo. Sí. Entonces, vos apretás y ya dice el peluquero. El peluquero mismo que ya. Para mí, el hombre no puede ser amigo de una mujer. Dice, porque está el sexo. ¿Qué sí. me importa eso? Comité, pues si no te importa, ¿para qué apretás el botón? ¡Bueno! Apretate al lado. Claro. No se ve la cara. Todos los botones, Paco. Paco, me tenés harto con y los botones. Y el inquieto que toca todos los botones y salva unos kilómetros de conversación, no sabemos de lo que estamos hablando. Técnico de fútbol que tocan todos los botones, entonces claro. Empiezan a poner a uno de 4, al otro de 10. Pero es cierto, anotar, marcar 5 o 6 botones al mismo tiempo para el peluquero. Y si usted cree que hay amistad en Venus. Es que está el sexo, le dice usted. Siempre está el sexo. Ese es el problema. Y los truenos. Y los truenos nuevamente. Y los zombies. No estaría mal. El corte de pelo de los zombies también es muy llamativo. Vio que tiene como los pelos de una manera... Sí, está así, medio desencajado. Sí. Pero ahora, para zombies podría ser un gran negocio también. Mi peluquero me dice que va gente a la peluquería pidiendo el corte de tal o cual celebridad o personaje. Sí. Ah, sí. Entonces, si yo sí. quiero el corte de sí, Araceli González. Tito Mendoza. Bueno. Usted, ¿no? De Araceli González. Sí, de Araceli González, sí. Sí, lo usaba corto Araceli. Sí. Sacó bastante bien. Sí. ¿A qué peluquería va? ¿A poco se puede sacar aceite de las piedras? Claro, güey. No, y después las señoras por ahí se quejan si no les queda como Araceli González. No, claro. Está, Y se enojan. Y claro. La verdad, discúlpeme, Paul. Pero me miré en el espejo y no soy. Y no parezco en absoluto. No soy Angelina Jolie. Así que yo no le voy a pagar los 25 pesos. Claro, está cumpliendo 76 años, señora. Ni por qué no quiero parecerme a Angelina Jolie. Usted tiene que ir con la foto, si no. Le dice, sí, quiero así. Aquí tiene una foto de Angelina Jolie. Claro, pero yo así corto. Lo quiero. Claro. Claro. Quiero salir y que me digan Angelina. Y está difícil porque... Bueno, señor, entonces no abre una peluquería. Sí, bueno, pero sí, señor, no solo el problema, viejo. Para eso al me final. Lo dejo directamente, me lo dejo largo. Y ya está. Y ya está. Y si le digo a mi marido que me lo corta no los mordicones. No me molesta nunca, no me importa. Claro, yo vengo acá, es para embellecerme, señor. Sí, no señora. Para quedar bonita. Claro. Pero sí, yo la voy a dejar linda. Bueno, la voy a dejar no linda. Pregunto cuánto vale. Cómpreme no, lo que quiera. Pero está bien, pero para aprovechar... Pagar 100 pesos? Se paga, 100 pesos, señor. Se paga. Pero yo salgo de acá y los hombres mueren de lujuria, mueren. Pero está bien, ¿las dos se van a hacer el color y las manos? Sí. Yo quiero hacerme una mano más, si sea posible. Me encantaría. Sí, porque el marido es exigente. Ah, le gusta que le rasque la espalda a tres manos, Roberto. Le pica la espalda y me dice, rascame a tres manos, gorda, rascame a tres manos. Bueno, no. Para que no ande buscando otra que lo rasque por ahí. Claro. Claro. Porque el hombre, vos, lo que no encuentra en la casa, lo va a buscar por ahí. Sobre así todo que una mano. Cuatro mejor. Sí. ¿Tiene de eso? Sí, bueno, nosotros podemos hacer algo. Yo creo que hay que aprovechar el marco de tu cara. Ah, sí. ¿No? Para que luzca. Marco. Porque estás como escondida. Sí. Vos. Yo. Y vos también estás escondida, sí. Como atrás de un tapial. Atrás de ella. Sí. Tenés que sacar afuera lo que sos. Ah, sí, cuánta verdad tiene. Acá delante de la gente. Sí. ¿Nos desnudamos? No, yo digo que con un corte de pelo sí. Podemos expresar lo que somos. Ay, Paul, sí. Necesitaba lo que esto. Tenemos adentro. Yo necesito expresar. El otro día hablamos de eso, Paul. Sí. Hablamos de vos y de lo que teníamos adentro. Sí. Todos. Y de lo que queríamos todos expresar. Todos y cada uno, y de lo que queríamos tener. Claro. Bueno, entonces... No hay otra conversación en este momento. No. Mejor apriete un botón de la pachera. ¿Tenés Twitter vos, Paul? Tengo el Twitter. ¿O Facebook o algo que podamos escribirte? Claro. Claro, podés ir a Paul Pelo. Ajá. Paul Pelo. Es arroba Paul Pelo. Sí, entonces es el que digo. Sí. Paul Pelo OK. Paul Pelo OK, claro. Paul Pelo Porque okay. Hay otro Paul Pelo que no soy yo. No sos vos, yo lo vi la foto. Ese es otro. No, yo lo vi, no sos vos, es cierto. Bueno, ¿habrá alguna de computación, ahora que están los de los teléfonos, una cosa como de realidad virtual, para ver cómo? Porque si usted me lo muestra, ¿cómo me quedaría? Claro. Ah, yo te puedo mostrar cómo te van a quedar los rulos. Para mí sí. Mira. Ay, pero esa no soy yo. Bueno, sí, sos. Te equivocaste. No, esta. Ah, claro. Ah, la O. Esta sí soy yo, pero estoy igual que ahora. No, esto es otra pesos cosa. ¿Para qué? ¿Tirar la plata a la Cali? Mírate con la raya al medio. Ah, esta tampoco soy yo. Sí. ¿Sí? Sí. Te cambia toda. Claro, sí. Te cambia toda. Vista de... Aparte, si te va a cambiar ese mal humor constante que tenés, Irma. ¿La raya al medio? Sí. Te va a cambiar, porque dice que si te cambias el corte de pelo, cambia mucho la actitud. Bueno, cambia todo, es como cambiar el molde de lugar. Entonces, hágame la raya al medio. Muy bien. Y, ¿sabes? Lamentablemente vamos a tener que cerrar la peluquería. Sí. Porque ya es hora, acá cierran y arman un bailongo. Sí, pero el peluquero soy yo, cierro yo y armo un bailongo. Entonces, es verdad. Porque usted es una clienta. ¿Yo quién era? La clienta. La clienta que vino con ella. Veo tan distinta. Eso es otra. La raya al medio que soy otra. Eso es otra, ¿viste? Vi esa raya y dije, esta es la raya de Paul. No, es tu raya. Bueno. Te felicito. Déjale 100 pesos, vamos, no. Bueno, vamos a hacer una pausa. Por favor. Vamos.